Entonces, empezamos una vez, Juanes. Vamos a revisar este primer problemita, ese material, ¿de acuerdo? Mira qué dice. Encontrar una fracción equivalente a la que te dan, ¿de acuerdo? Yo pongo acá, mira, a esa fracción que te dan, yo la pongo tal como F, mira. Le pongo F. Le pongo 231 sobre 341. Ahí está. ¿Ya? Bien. Sabiendo que la suma de los términos es múltiplo de 91 y que la diferencia de ellos se encuentra entre 200 y 250, pero se refiere a la fracción equivalente, ¿sí, no? Pues hay un método, ¿no? Para el equivalente. Primero, la fracción que te dan, convierte el irreductible. ¿De acuerdo? Pues es notorio que este número tiene onceava, ¿sí o no? Saca la onceava, mira. Si le sacas onceava, te queda 21. Le sacas onceava, te queda 31, ¿sí o no? ¿Cierto? Y este es irreductible. Como es irreductible, entonces digo lo siguiente. La fracción equivalente, ¿cómo la expresas? Al numerador le pones ¿cuánto? 21K. ¿El menor de cuánto le pones? 31K. Así es, ¿no? Listo, jóvenes. Ya. ¿Cuál es el dato respecto a la fracción equivalente? Mira, lee. Te piden esta fracción equivalente con la condición siguiente. Sabiendo que la suma de sus términos es múltiplo de 91. ¿Cuánto es 31K más? ¿Cuánto es 21K más 31K? Sale 52K. O sea, digo así. Datos, ¿ah? 52K debe ser ¿cuánto? Múltiplo de 91. Y que la diferencia de ellos, la diferencia, por supuesto, resta de mayor a menor. 31 menos 21, 10K. ¿Cómo debe ser eso? A... Está entre 200 y 250. Vamos. Los jóvenes, esto que está acá. La diferencia viene a ser 10K. Me pongo así, digo. Ya. Está entre 200, o sea, es mayor que 200 y menor que 250. Jóvenes. Nada más. ¿De acuerdo? Pues acá, de este primer dato, puedes sacar 13ava, ¿sí o no? Saca 13ava, te queda 4K. 13ava, sale 7, pero múltiplo. Ya, entonces, de acá, ¿sabes qué? De acá, usa 3 marqués, ¿me recuerdas? Como 4 no condena 7, entonces el K condena 7. El K debe ser múltiplo de 7. Pues, ¿sabes qué? De aquí, divide todo entre 10, pues. Me queda 20. Me queda acá y me queda 25. Observación. ¿Para qué valor de K se cumple estos jóvenes? Si K es mayor que 20, menor que 25, y K es múltiplo de 7, ¿cuál es la única posibilidad para K? Que sea 21, si los jóvenes. Si tengo 3, pues. No hay otra posibilidad. Ya está, ya. Pues, con esto, pues, el problema está resuelto. Y te dice, por lo tanto, la fracción equivalente sería 21 por K. Sería 21 por 21. Reemplaza, mira. Sale 441. Sobre 31 por K. 31 por 21. ¿Cuánto sale 31 por 21? Ah, sale 651. Ya está ahí. ¿Cuál es la clave? La E, bueno. Entonces, en este caso, marcamos la E. Ya, jóvenes, eso sería, pues, en cuanto a este problemita, pues. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. Veamos otro problemita. Hoy tenemos el problema 2, dice, ¿cuántas fracciones irreductibles propias cuyo del menor es 45 existen, que sean mayores que un tercio? A ver, jóvenes, revisen ese problemita, a ver, le doy a ustedes un pequeño tiempo para que trabajen. A ver, revísenlo, a ver, revísenlo. Pitencio, ¿no? Muy bien, ahí veo respuesta a ustedes. Está saliendo pues la E, ¿no? De lo revisamos una de jóvenes. Ahí veo respuesta, ¿no? De Bruno, de Martín, de Pablo, ¿no? Jason, Omar, ¿no? Lo revisamos una vez. Dice, mira, ¿cuántas fracciones irreductibles propias cuyo denominador sea 45 existen que sean mayores que un tercio? Vamos a ver, mira, por acá. Más uno. Entonces, digo, la fracción propia irreductible, ¿no? Propia irreductible. Ahí está. Número, no sé, le pongo tal como n y denominador, ¿cuánto es? 45. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Que sea mayor que cuánto. Doble 1. Igual, menos, negativo. Por ahí Joaquín me dice que no se ve la pantalla. Lo demás, ¿qué dicen? ¿Se ve la pantalla o lo demás? ¿Problema ve en la pantalla? Voy a responder para poder continuar. Sí se ve, ¿no? Se ve en la pantalla, ¿no? Bien. ¿Aquí más ve la pantalla? Ya. Se ve la pantalla. Entonces, Joaquín, de repente es el problema es tuyo nada más. Verifica tu internet de repente por ahí, ¿no? Sí. Sí, la mayoría lo ven, todos ven la pantalla. Yo también tengo acá aparte una... Sí. Revísalo, Joaquín. Gracias por avisar justamente. Siempre bueno. Entonces, continuamos. ¿Cuántas fracciones irreductibles cuyas propias, ¿no? Cuyo del menor es 45 existen, pero que sea mayores que un tercio. ¿Se me acuerdan? Esta fracción es n sobre 45. De ese es mayor que un tercio. Ahí está. Ah, pero por ser propia no debe ser menor que la unidad, sino claro. Por ser propia es menor que la unidad. Ya. ¿Sabes qué? Aquí tú puedes despejar. Mira, ese n entonces va a ser mayor que... Cuando el 3 sale por acá 15. Por acá menor, por 1 sale 45. Ahí está. Pues veo un detalle. Para que sea irreductible, el Indy con el Nico son pésimos, ¿no? Son pésimos. Entonces, y como 45 en factores primos es 3 al cuadrado por 5. Como 45 contiene 3 y 5, ¿qué se dice? Ah, entonces el n es el diferente que de múltiplo de 3 y de 5. ¿Sí? Para que la operación sea reutilizable, pues. Ya puedes mirar. Entonces te preguntan los valores que puede tomar el n. Miren. Una forma de calcularlo. Puede ser esta, mira. A ver, a ver. Puede ser, pues, ponerle uno por uno, luego contarlo. Es una forma. ¿Sí o no, Juárez? Claro, como si fuese un número grande, lo hacemos por conjunto de repente, ¿no? Pero así como está, a ver, lo más miramos, lo hacemos yo. N puede tomar cualquier valor, pero que no tenga ni tercia ni quinta. Ya. Lo pongo, mira. Lo voy a poner uno por uno, supongo. Mira. Pongo por acá. 16, 17. No pongo 18 porque tiene tercia. 19, no pongo 20 porque tiene quinta, tampoco 21, tiene tercia, 22, 23, 24 no porque tiene tercia, 21 tiene quinta, 26, no pongo 27 porque tiene tercia, 28, 29, no pongo 30 porque tiene quinta y tercia, ¿no? Pondría 31, 32, 33 tiene tercia, 34, sigue 37, 38, 41, 43 y 44 nomás. ¿Ya están todos? Ya. Cuéntanos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para todos. Entonces, acá hay justamente. ¿Cuánto? 16 valores. Ah, por ese motivo la respuesta vendría a ser 16 valores. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes calcularon la E, ¿no? O sea, 15. Sería 16 jóvenes. ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Algunos de ustedes se han calculado la E, ¿no? O sea, 30, sale 15, pero sale 16 jóvenes. ¿De acuerdo? Listo. Continuamos. Bueno, para más siguiente. Vamos a ver. dos fracciones impropias irreductibles es 3. A ver, pongo acá, Miguel. Pongo acá. Sea A sobre B y C sobre D las fracciones, mira lo que dice, impropias irreductibles. Ahí está, impropias irreductibles. Listo. La suma, o sea que el A sobre B más C sobre D es igual a ¿cuánto? A 3. Ahí está. Luego dice, este primer dato, luego dice, y la suma de las inversas de los numeradores de dichas fracciones, o sea, mira cuál es, suma de las inversas de A y C, o sea, por A más 1 sobre C. Dice no, son inversas. Origen otra fracción irreductible cuya suma de términos es 71. Hoy yo le pregunto, si esto lo sumas, operas en APA, sale C más sano. Sobre C. Ya. Dice que origen otra fracción irreductible cuya suma de términos es 71. No. Bien. Te preguntan a ti, determine el producto de las fracciones mencionadas al inicio. Ah, de las que están acá. Vamos a ver. Con una preguntita. Si las fracciones son irreductibles y la suma es un entero, ¿qué es la propiedad? Hay una propiedad, ¿sí o no? ¿Cuál es? Ah, que justamente el valor de... Vamos a mirar tal como uno, mira, ¿sí? Esto que está acá, le pongo tal como uno. Te digo así. De uno, mira. Ustedes pueden decir que A, B y D como son iguales, propiedades y no iguales. Ahí está. Bien. Pero el C no va a variar de menos 1 a 1. Ah, chingo. Bien, jóvenes. Ya, también dice el producto de las fracciones mencionadas al inicio, ¿no? Bien, Juanes, a ver. Ya sé. Pues tome en cuenta que la razón es una impropia, ¿no? O sea que A mayor que B y C mayor que D, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Arco tangente de menos 1. Dice que al sumar estas las inversas de los numeradores origina una fracción irreductible, ¿sí o no? O sea, esto que está acá es una fracción irreductible. Le voy a tal como 2. Mira, de 2. Si esto es una fracción irreductible cuya suma de términos es 71, quiere decir que C más A por C vale 71. Ahí está. Segundo dato, ¿no? Listo. Y ahora viene la parte operativa. Por ejemplo, a ver, llámase, mira, aparte de esto, B igual D, pues es que el A más C, si en vez de D le pones B, sería A más C sería 3 veces, ¿no? Claro, claro. 3 veces, pues. Bien. ¿Qué más? Ya, bueno, entonces aquí vas a reemplazar, aquí vas a reemplazar, en vez de poner C más A, puedes poner 3B, ¿no? Más A por C sería 71, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos, jóvenes? Ajá. ¿Qué más hacemos? Pendiente. Ah, claro. Sí. Sí, vamos a hacer esto, mira. Buena sugerencia, ¿no? Buena sugerencia justamente de quién. De Alan. Sí. Vamos a hacer esto. Después empezamos. Sí. Vamos a factorizar, por ejemplo, de estos dos que está acá. Vamos a factorizar la cabida, el A. ¿De acuerdo? Si hacemos el A, pues 1 más C, ¿sí o no? Más C, igual a 71. Y como dice Alan, le sumo 1, mira. Acá le sumo 1 y aquí le sumo 1. Vamos acá, mira. ¿Qué tendría? Mira, lo siguiente. Factorizo, puede ser más 1, ¿sí o no? Claro, sigo factorizando, mejores. O sea, se repite por acá. C más 1, C más 1. Entonces hago eso, factorizo C más 1. ¿Qué me queda? A más 1. ¿Igual a cuánto? 72. Llego a eso. Bien. Entonces. Para que el producto sea 72, ¿de acuerdo? Ah, y otro detalle, A más C es múltiplo de 3A. ¿Sabes qué? Mira, una posibilidad es esta, mira. Por ejemplo, puede empezar pues en el 8 por 9, ¿no? Puede empezar en el 8 por 9. ¿De acuerdo? Ahí, mira, pero también puede ser 12 por 6. Vamos a ver, mira. ¿Qué pasaría si pones 8 por 9? Sentidos. ¿Esto qué implica? Vamos a decir, es cierto, ¿ya? Esto implica que C es igual a 7 y el A es igual a 8. Ey, y la suma sale múltiplo de 3. Claro, 7 más 8 te da justamente 15, B sería 5, ¿no? Entonces esto implica, ¿no?, que el valor de B sería 5. Sale todo. Ya. Pues, ¿cómo sería la fracción? Mira. Luego digo lo siguiente, mira. ¿Cuánto vale, a ver, el A sobre B? A vale 8 quintos. ¿Y cuánto vale C sobre D? A, D es igual a B, 7 quintos. Claro, porque si B es 5, entonces también vale 5 por eso. Son impropias. Irreductibles. ¿Está bien, Juan? ¿Qué te preguntan a ti? Ponga por acá. Piden el producto de estas fracciones. O sea, sería el A sobre B por C sobre D. Sería pues 8 quintos por 7 quintos. Sale 8 por 56, 5 por 5, 25. Listo, esa es la respuesta fuera. ¿Cuál es la clave? La C. Bueno, a ver, una curiosidad. ¿Qué pasaría si tú pones por acá C más 1 por A más 1? Que sea 12 por 6. A ver. Esto sería 2 y esto sería 6. Dime por acá, ¿cuánto vale C? C sería 11. ¿Cuánto vale A? 5. ¿Pero cuánto vale C más A? Sale 16. Esto se alcanza, ¿por qué? Porque la suma de esa masa es el múltiplo de 3. Y no, no lo es, pues. No lo es, pues. Ah, por eso nos quedamos con esa posibilidad, pues, inicial. Entonces, esto que está acá, pues, lo borramos ya. Revisamos con el problema que viene, ¿ya? Menos A sobre B, te dije, ya ves. Menos A sobre B, ya tú ves. Como 5 minutos en clase, lo dejo para que ustedes lo revisen. Ahí revisamos a ver la 2x. ¡Hala! Menos A sobre B. Pertenece, dice, a una misma clase que equivalencia. Bueno, yo le pregunto, si pertenece a una misma clase de equivalencia, quiere decir que se cumple que esas personas son equivalentes, ¿sí o no? Claro. Entonces, bueno, para que lo siguiente. A simplemente se cumple lo siguiente. Nuevamente, ¿eh? Por pertenecer a una misma clase de equivalencia, esa fracción será equivalente, ¿por? Porque todos los elementos de una clase de equivalencia son fracciones equivalentes. A la mierda. Bellísimo. Y esto va a ser equivalente al ABC sobre CB. Listo. Ya está ya. Bien, entonces, pues sabes que al C, tú tienes que dar un valor, jóvenes, tal que al simplificar, al transformar, se obtenga una fracción de esta forma, ¿no? Como AC sobre CA. Fíjate, CA es el invertido de la CA. Entonces, esta, la segunda fracción que está acá tiene que simplificarse. Pero ella es independiente, ¿qué se hace? Yo te pregunto, a ver, ¿cuánto le hace para que simplifique? Simplifique con él. La segunda razón. ¿Qué me dice? Pues cosa que 5 se ve que, mira, entonces, ¿qué tendría? Mira, que el AC sobre CA sería 25 sobre 85. ¿Cuánto es? 5. Quinta, 17. Ya. Pues yo te pregunto, ¿por cuánto multiplicas a 5 6 para que te una frase de esta forma? serían por tres, ¿no? Claro, mira. Mira, joder, mira. Por tres sería, mira. Fíjate. El AC sobre CA. Si le pones por 3, sale 15. Si le pones por 3, sale 51. ¿Te das cuenta? Ah, entonces, ¿esto qué implica? Pues compáranos, que el valor de A va a ser 1 y el valor de C va a ser 5. Bueno, se puede nuevamente, ¿no? Se verifica, pues. Bueno, sí. Ya. Una preguntita. El AC por algo te va a dar este número, Jorge. Te va a dar el ABC. Y sea por algo, te hace BA. Entonces, ese algo, ese factor va a ser 11. ¿Sí o no, jóvenes? Va a ser 11. O sea, quiere decir lo siguiente, jóvenes. Que ese número ABC va a ser AC por 11. Bueno, ¿eso qué implica? Que el valor de B es igual a cuánto? A más C, ¿sí o no, jóvenes? Claro. Si quieres, reemplaza. A ver, reemplaza, mira. ABC. Ah, pone por acá, ¿no? A vale 1, B no lo conozco, C vale 5. AC por 11. 1, 5 por 11. ¿Sale cuánto? A 165 jóvenes. ¿Qué implica? Ah, que el valor de B es igual a... El valor de B es igual a 6, por eso. Y está ahí. ¿Qué te pregunta? ¿Cuánto vale A más B más C? Tú dirías que, por lo tanto, la suma de A más B más C, ¿cuánto es? 6 más 6 sale justamente 12. Y esa es la respuesta. Ya. ¿Qué puede ser en cuanto por más 6? Jóvenes, por acaso ustedes deben saber esto, miren, jóvenes. Tú cuando tengas así, mira, por ejemplo, 32 por 11, se pone 3, 2, y así dentro de la suma, ¿no? Sale 5, jóvenes. Cuando tienes 24 por 11, pone 2, 4, al centro de la suma, ¿no? Toma 4, 6. Claro, este es válido solamente cuando la suma de cifra es menor que 10, pues. Por ejemplo, 81 por 11... por 8, 1, acá ponen 9, ¿no? Por eso, jóvenes, ¿por qué te cuento que es por 11? Porque el A y C están como cifra extrema, ¿no? Quiere decir que el valor de B va a ser el A más C, pues, jóvenes. ¿De acuerdo? O sea que tú cuando tengas esto, mire, jóvenes, que ABC es un AC por 11, A, tú puedes asegurar que este B, el B, es la suma de A más C, jóvenes. ¿Qué me piden, ah? Oye, y este B justamente es 1 más 5, pa, que te hace, ¿no? Como ustedes lo pueden comprobar, ¿de acuerdo? Son detalles importantes, ¿cuáles? Continuamos. Cero coma cinco, esto por acá, un medio. Revisemos la pregunta 8. Ya. Ah, ¿por qué pone la pregunta 8? Ya. Vamos a ver qué dice, ¿eh? dice lo siguiente. Se cumple que, bueno, te da a ti esta expresión, mira, Juanes, que esta clase de equivalencia a sobre B tiene como elemento varias fracciones, pero una de ellas es esta, mira, es N sobre el indicador de N. Y esto continúa, ¿no? Bien, ah, te dice que esto que está acá es un dependiente canónico, ¿no? Quiere decir, pues, que L y B son P, pues, esto es una fracción irreductible, ¿de acuerdo? Toma en cuenta eso, ¿no? Bien, entonces, como por acá, este es un dependiente canónico, ¿no? O sea, quiere decir entonces que A sobre B justamente es irreductible, Jorge. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué es N? ¿N es el mayor numeral de tres cifras? O sea, me dice que N es máximo. El número N de tres cifras. Le pongo por ejemplo un XZ. Dice que restarle el numeral que resulta de invertir el orden de sus cifras. Ah, mira, Juárez. O sea, si ese número X y Z, tú le restas el que resulta de invertir el orden de sus cifras, o sea, restas tú el Z y X. ¿Qué dice? Resulta un numeral que tiene 17 divisores propios. Pues, pero tú ya sabes, ¿cómo es esto? ¿Restas? ¿Te va a quedar esto, no? 99 veces qué cosa. X menos Z. ¿Sí o no? Oye, pero... Ya, esta expresión, ¿qué dice? Va a tener qué cosa. Con una pregunta. Si tiene 17 divisores propios, en total, ¿cuántos divisores tiene? Uno más, ¿no? 18, pues. Total, 18 divisores. Listo. Siempre el total de divisores son los propios más uno, ¿no? Recuerda eso. Que se viste en teoría. Bien. Te pregunto de la mame. Pues sabe que esta expresión que está acá, 99, ah, jóvenes, para que el número sea máximo, el X tiene que ser máximo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? 3 cuartos, raíz de 3 cuartos. Bien, bien. Ahí, jóvenes. Uy, ese está bonito, ¿ah? Bueno, 99 ponemos 3 primos, sería 3 al cuadrado por 11, ya por X menos Z. Esa expresión debe tener 18 divisores. Ya. Hay jóvenes. Hay jóvenes. Pues este gemino usted puede tomar. Tiene varias posibilidades, de acuerdo, número, ¿no? Tiene varias posibilidades, pero debo darle un valor adecuado tal que tenga 18 divisores, de acuerdo. Pues, si yo pienso, si yo asumo que X menos este no contiene a 3, entonces sabes que mira, forma de divisores, 3 por 2, 6, 6 por 4, 18, por 3, a esto tendría que ser cosa, un primo elevado al cuadrado. De acuerdo. El primo tendría que ser 2. Claro. Vamos a ponerle pues 5, ¿no? No. Ah, estoy asumiendo que este número no contiene 3. Entonces, ¿sabes qué? Mira, digo lo 7. El P sería 2. De primo. Entonces, dice X menos Z. Ya, ese P es igual a 2, ah, sale 4. Listo. Jóvenes. Si yo quisiera que este n sea máximo, pues, jóvenes, a este n, pero al x, lo digo lo más posible. ¿Cuánto es lo más posible? 9, pues. Y para que me dé 4, hace tal vez 5. Y aún más, para que un número sea máximo, el i se cancela acá, ¿no? Mira, tengo todos los datos. El i se cancela. Entonces el i puede tomar cualquier valor, pero si yo quiero que el n sea máximo, entonces el i. Tiene que ser 9 también, Juárez. Entonces, ¿cuánto vale el n máximo? Ah, sería 9 9-5 goles. Sería así. Bien. Ahora. Pues, ¿sabes qué? Vamos a hallar n sobre su indicador de n. Pues entonces, ese número n, que es 995, lo pones en forma canónica. A ver, por acá lo pongo. Mira. 995. Le saco quinta. Sale 19, sale 95. 9, ¿no? Pues este número que está acá es primo. A ver, verifiquen eso, jóvenes. Es primo, es primo. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Es primo o no es primo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es primo o no es primo, jóvenes? Yo, ese número sí es primo, ¿eh? Entonces, le saco factor 199. Me quedo uno. O sea, sería 5 por 199. Calcula su indicador. Indicador del número n. Hazle 5 a la 0 por 5 menos que te da 4. 199 a la 0 por 198. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, entonces. Entonces, ¿cuánto sale el indicador de ese número de n, Jorge? Ah, sale 198 por 4. ¿De acuerdo? 198 por 4. Sale 792. Ya. Joder, a este vuelve a iniciar que la clase que valencia yo le llamo tal como 1. Mira, de 1, mira, Juárez. Claro. De 1. Dime, si esta fracción pertenece a aquella equivalencia, tú vas a decir esto, ¿no? Que este A sobre B va a ser equivalente a esta fracción, Juárez. N que vale 995 sobre su indicador. ¿Qué salió cuánto, Juárez? 792. Ahí está. Ya, pues, jóvenes. Hay factores comunes. El de arriba, este que está acá es 5 por 199. Esto no tiene quinta. Tampoco tiene 199, jueves. Y pues, este es irreductible, jueves. Como A sobre B es irreductible, y esta persona es irreductible, entonces tú puedes decir esto, que el valor de A es 95 y el valor de B es 792, jueves. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale la más B? Ahora sumemos. Suma tú 995 más 792. A sale 1787, jóvenes. No, ¿qué respuesta? ¿Cuál es la clave? Ah, la clave sería la A en este caso. Ya, jóvenes. Si después se encuentra este problemita. Bien. Continuamos, jóvenes. Vamos a ver. Me salió. Bueno, los demás son problemas que ustedes lo pueden resolver tranquilamente. Ya, entonces, luego para ustedes. Ahí nos quedamos, jóvenes. Y más que todo, pues tengo que traer también al otro grupo, ya, para poder hacer el práctica con ellos. Ya, muy jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. Y nos reencontramos en la próxima clase para ver la parte de los números generales. Un tema tan importante, jóvenes. Bien, hasta la próxima, jóvenes. Gracias por su atención.